a lo largo y ancho del planeta. También a lo largo y ancho del planeta es donde nosotros rebuscamos esas músicas maravillosas de inspiración y de raíz popular para compartirlas aquí en el programa, para ofreceroslas. Y en este caso comenzamos con una historia muy peculiar y muy interesante. La música de Sachal Ensemble desde Pakistán. Este trabajo se titula Song of Lahore, canción de Lahore, Lahore, esa ciudad pakistaní que hasta los años 70 era la meca de la producción cinematográfica en ese país, una especie de Bollywood pakistaní, y que a partir de esos tiempos, debido a los regímenes y a los políticos y a los gobernantes ultraconservadores, ultrarreligiosos e integristas, pues todo aquello acabó por ser desmantelado, con un montón de gente que se dedicaba a esta profesión, no solo actores, sino también músicos y muchos otros que se quedaron en el desempleo. Y algunos también decidieron y consiguieron resistir de alguna manera, como los miembros de este grupo Sachal Ensemble, para reivindicar el espíritu de esa confluencia de artes e inquietudes y de personas creativas frente al tono grisáceo que siempre los dictadores y los iluminados imponen sobre el resto de la población. El proyecto se llama, como digo, Sachal Ensemble, y también han sido conocidos por haber hecho algunas versiones en las cuales vinculan los sonidos del subcontinente indio con la música y los estándares del jazz, como una famosa versión del Take Five que ya escuchamos en su momento. Y en este tema y en esta ocasión les hemos escuchado junto con una de las grandes estrellas del jazz de las últimas décadas, como es Wynton Marsalis, interpretando una pieza original de Duke Ellington, este Far East of the Blues, el lejano este del blues, con el subtítulo de Pimienta Azul, Blue Pepper, que sonaba así en esta colaboración del Sachal Ensemble y Wynton Marsalis. A lo largo del disco también aparecen otras versiones de clásicos del rock, del jazz y también de las músicas populares de Pakistán y el entorno cultural indio, con colaboraciones de personajes sumamente conocidos del panorama musical internacional más masivo, como puede ser el propio Wynton Marsalis o Madeleine Peyrus o gente del grupo Wilco, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con una artista que seguramente también nos podría hablar mucho de represión, imposición y también de resistencia y creatividad. Es esta intérprete que viene de Siria, laudista y cantante Waed Buhasun, a la cual escuchamos, en este caso con su voz y la compañía de un intérprete de la flauta, Ney Moslem Rahal. من قفر روضي حيال نشرنا من قفر روضي حيال نشرنا واعتلينا عظهورا النجيب ربنا لا تغيب ساعدنا ربنا لا تغيب ساعدنا نستجيرك يا مدير الهبيب لو فزعنا تكمل فزعنا لو فزعنا تكمل فزعنا لو لحقنا نفك الطلايب تايه الشور يلي تحاربنا تايه الشور ياللي تحاربنا لو بغينا ندير الحرايب لو بغينا ندير الحرايب Escuchábamos a esta intérprete de origen sirio, Waed Bouhassoun, en este caso cantando, aunque ella también es una gran intérprete de oud, de laúd árabe, y acompañada por la flauta Ney de Mohsen Rajal. Es un disco que se acaba de publicar con el título en francés de La Voix de la Passion, La Voz de la Pasión, por el sello Bouddha Musique en su serie Musique du Monde, Música del Mundo, y que en este caso nos acercaba a un poema nabateo. El pueblo nabateo es un pueblo árabe que fue, entre otras cosas, el que construyó esa maravillosa ciudad de Petra en la actual Jordania y otras maravillas que ha legado para la humanidad, y que esperemos que los salvajes iluminados que andan campando a sus anchas por algunas zonas de esa parte del mundo no consigan jamás destruir. Y vamos a seguir ahora con una propuesta que nos llega desde también el Mediterráneo Oriental, en este caso desde Creta, la isla de Creta en Grecia, una banda con bastante influencia rockera, pero que también tienen un especial cariño, querencia y buen gusto a la hora de incluir elementos de la música de su tierra, de la música popular y tradicional de Creta y de Grecia en general. Ellos se llaman Marsias, y nos quedamos con esta pieza titulada Kira Mía. Stay. άφησε μου τη ζωή. Σονιρεμένο τόπο, άιτε στο πω. Έχω αντάρτισα καρδιά. Έχω αντάρτισα καρδιά. Έχω αντάρτισα καρδιά, όλο δυναμό. Κορφής μαύρα που έχει χιόνι. Μαύρα που έχει χιόνι. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Florcita de Alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Florcita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Florcita de alelí, ¿de qué nos sirve la hermosura? Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Florcita de alelí, qué bonitos colores tienes. Qué bonitos colores, qué bonitos colores tienes. Florcita de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Marchitar mañana tus flores en mi sepultura. ¿De qué nos sirve la hermosura? ¿De qué nos sirve la hermosura? ¡Qué bonitos colores! Y hemos continuado en Mundofonías con estos ritmos latinoamericanos, con la inspiración en los ritmos indígenas y populares de esta artista argentina, Mariana Masetto, con ese estupendo disco que ya conocemos aquí en el programa, titulada Ella y Omar. Ella y el mar, como el título de una de las canciones que aquí aparecen, aunque la mayor parte de ellas están cantadas en castellano, como esta que hemos oído, Florcita, Florcita de Alelí, y que da paso también a más voces femeninas latinoamericanas y también con esa maravillosa inspiración en las músicas populares indígenas y tradicionales de América Latina. En este caso ellas llegan desde Colombia. También las conocemos aquí en Mundofonías. Son las Añez. Kuchigaje iki hati sukukijo shigpana kwangu chigana aigol kaha aduna mijo shigpana kwangu iki ere ihulu kwangu iki hava shayumana ihulu kwangu iki hinso zigabaka ipana kwenye shayas kujanka hinso zikimu kwenye Gakuchi adnova sukana de tumi heka hisi akanya kutong. Que las olas del viento se confundan con el mar. Que el polvo de ayer no se distinga con la sal. Semillas nuevas parecieran escapar. Que la sombra del fuego se perdiera con pasar. Seca, que las hojas caigan secas, que hoy el sol no se aparezca. El sonido de su voz no sea igual. Queda un recuerdo que se aferra, sensaciones que se acercan, un silbido que se siente resonar. Haba, haba con aquí tungu chiga. Hati soku kihini kia waksine hangwa uchaka hiwa akse kwa kwa na hiwa nge khatwa ya kage akajo khatwa ya kwa kuchiga na hina shiku chiga ke hawa bunkwana yumang hawa bunkwana yumang kaya agabi kwa akse na khe intaba zabi luna de kakatana kuchana udo atashi kwa kutong. Si una sombra de arriba quisiera el suelo mojar, presentimiento no dejará de flotar. Seca, que las hojas caigan secas, que hoy el sol no se aparezca, que el sonido de su voz no sea igual. Queda un recuerdo que se aferra, sensaciones que se acercan, un silbido que se siente resonar. La música de las Añez haciendo esos maravillosos juegos vocales con esta pieza titulada Semillas, que se incluye en su disco Silbidos. A las Áñez las escuchamos, a estas dos hermanas gemelas, las escuchamos por primera vez hace muy poquito aquí en Mundofonías con otra canción de este mismo disco y también comentando su actuación en el festival de Rudolstadt, que esperamos que haya ido fenomenal en Alemania. Aquella canción se llamaba La Muñeca y en ella también participaba otra voz colombiana estupenda y que es la que nos trae una mujer que vive en Barcelona y a la que vamos a escuchar es Marta Gómez. No me lloren, niño, si me demoro, le peleo a la vida por usted, tesoro. No me reclame, niño, si me demoro. Ay, qué camino tan disparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan disparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Escuchado a Marta Gómez, esta artista de origen colombiano instalada en Barcelona, cuyo último trabajo es un doble disco, Canciones de Sol y Luna, canciones que hacen referencia pues, a esos momentos de la vida, del día y de la noche, también en relación con los niños que se tienen que ir a dormir y también un poco los días un tanto confusos, esos días de sol que no hay sol, son lluviosos, esas noches de luna que no hay luna, que están nubladas, etcétera, etcétera. Pues precisamente esta pieza que hemos escuchado pertenecía a ese pequeño apartado de canciones de noches nubladas, especialmente para mamá y papá. Se titulaba Tristeza. Y vamos a seguir con una pieza más que nos llega de tierras latinoamericanas, en este caso de otro país bien querido como es México. Y escuchamos a una artista que también sonaba recientemente aquí en Mundofonías, desde un recopilatorio del sello Putumayo dedicado a México, con esa pieza Rancho Cubiña, y ahora la vamos a oír con otra de sus interpretaciones, que al igual que aquella originalmente habían aparecido en su disco Skenda de 1997, una palabra que en idioma zapoteco quiere decir alma. Una música que escuchamos también gracias a la sugerencia y a la aportación de nuestro amigo Poncho Taifa desde Chihuahua, en México. La persona además responsable de Radio Taifa, una de las emisoras donde se escucha Mundofonías. Así que un fuerte abrazo para ti y para los oyentes de Radio Taifa y todos los amigos mexicanos. Nos vamos a quedar con Claudia Martínez, quien más adelante cambió de nombre artístico, digamos, se hizo llamar Tonana, y esta pieza llamada Son Bugu. Neg Gewa jigu yanezayo jinayenda yama pekazel babedan dalu jibedanel tibigu ini da san mateo gewa jigu yanezayo jinayenda yama pekazel babedan dalu jibedanel tibigu ini da san mateo ai ai bigu jipe y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos escuchando Mundofonía, seguimos compartiendo estas músicas de nuestro planeta y alrededores, músicas que nos acercan la belleza y también, desde luego, la esperanza de un mundo mejor donde los pueblos y las gentes se puedan encontrar y donde los depositarios de la verdad absoluta y los dueños de las armas no tengan nada que hacer. Ese es el espíritu, sin ninguna duda, de este grupo que estamos escuchando, Hudna. El nombre de este grupo quiere decir alto el fuego en árabe y es un trío formado por artistas que vienen de Dinamarca, Turquía e Israel. Esta música ya os la estamos adelantando desde hace algunos días, pero será publicada el año que viene, en el próximo disco de Hudna. Y vamos a continuar con el proyecto musical. Volvemos, por cierto, con un artista sirio, como es el saxofonista e intérprete de duclar, un instrumento de viento tradicional de la zona de Siria, que es de donde él viene, similar a algunos instrumentos de países cercanos como el duduk en Armenia o el balaban en Azerbaiyán. Escuchamos esta pieza que nos trae Basel Rajub y su Sorian Project, su proyecto sirio, y esta pieza que da título a su disco The Queen of Turquoise, la reina de la turquesa. Thank you. La música de Basel Rajub y su Soriana Project. Soriana significa nuestra Siria, el país que hemos dejado detrás. Así se explica en la contraportada de este disco, que recoge estas músicas y estas evocaciones de una tierra que ahora mismo está sufriendo pues esa situación tan calamitosa que conocéis, de guerra, persecución, integrismo, etcétera, etcétera. Esto que escuchábamos es la pieza que da título a este disco, The Queen of Turquoise, la reina de la turquesa, de este proyecto impulsado por un saxofonista e intérprete también de duclar, instrumento tradicional, como es Basel Rajub. Y nos vamos ahora con el encuentro reflejado en un disco también muy interesante titulado Nedudim, una palabra que en hebreo sería andanzas, recorridos, y que firman dos grupos, uno ubicado en Chicago, un grupo de cámara, un grupo de formato clásico, por así decir, el Fifth House Ensemble, el grupo de la quinta casa, y por otro lado un grupo localizado en Israel y basado en las músicas más populares, como es Baladino. Ambos han editado y han publicado este disco, este encuentro musical llamado Nedudim, donde hay un entrecruce de las músicas de orientación más clásicas y más camerísticas con las músicas populares de Oriente, las músicas sefardíes, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una pieza que es la que va a cerrar esta edición de Mundofonías, Traveling Music, música viajera, toda una declaración de intenciones de lo que suena habitualmente en este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a los cuatro vientos a través de esas 42 emisoras en todo el planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y os dejamos ya con la música de este proyecto Nedudim que firman Fifth House Ensemble y Baladino hasta la próxima edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito. Salud.